Seguimos con Eduardo Lucita charlando acerca de la interna de la CTA y las zozobras del debate del miércoles pasado. Acá, fuera de micrófono, nos metíamos un poquito en lo que a mí me parece que es un poco el debate de fondo de qué tipo de central construir. Casi que el debate en los minutos finales versó por lo de la construcción de sindicato paralelo, no paralelo, si la CTA es mucho movimiento social, no hay trabajadores. ¿Cómo ves eso? Bueno, creo que sí, que el tema central es qué central construir. Aparentemente, por los dichos de Yasky, lo que se escucha de Pianelli y otra gente, es más una central sindical apoyada en los trabajadores ocupados, que no le niega participación a otros sectores, pero el centro son los trabajadores ocupados. Yo comparto bastante ese criterio. La otra central, aparentemente, con el tema de la afiliación directa, la otra lista, digamos, con el tema de la afiliación directa, se apoya en la incorporación de los movimientos sociales, de los desocupados, el movimiento indigenista, bueno, y en ese desarrollo, y para lo que es la central de la CTA, que no ha tenido un gran desarrollo hacia el movimiento obrero ocupado, el centro, que son los ocupados, quedan diluidos en un sujeto plural que nunca alcanza a definirse bien las cuestiones, ¿no? Esto tiene que ver también con toda esta discusión que hay, en el fondo es la centralidad del mundo del trabajo. Ahora, porque no es el tema hoy, pero ¿por qué nunca entró la CTA? No tuvo una estrategia para ganar a los trabajadores, por decirlo de alguna manera. Yo creo que en el sector privado siempre, ¿no? En el sector privado. En los trabajos industriales y eso, ¿no? Sí, nunca pudo avanzar, pero yo creo porque por una concepción de que nunca, en un principio no aceptaban. Yo he discutido con los dirigentes fundadores en su momento, con Víctor y con otros, ¿no? Dándole el ejemplo de lo que hacíamos en la CGT de los argentinos, que teníamos una mesa de agrupaciones, donde no se podía entrar porque el control burocrático, teníamos mesa de agrupaciones y desarrollábamos un trabajo de ese punto de vista. Acá siempre se trató de que los que entraban a la CTA en aquellos años eran seccionales enteras, ¿no? Si no sindicatos, por lo menos seccionales. Y nunca se alentaba ese tipo de cosas. Esto después creo que fue variando, pero la base está en eso, ¿no? En eso. También es cierto que la central sindical, en eso estoy de acuerdo con lo que decía Chile el otro día, la CTA nació en un momento de derrota, de reflujo, claro, del movimiento obrero. Pensemos que en la década de menemista los afiliados a la UOM eran 70.000, ahora son 236.000, ¿no? Claro. O sea, tampoco en un momento de reflujo era tan sencillo, pero te podía tener, a lo mejor creo yo, una política de otro tipo. Pero sea por una razón o por otra, la cuestión es que creo que ha sido un fracaso en realidad. Ha sido un fracaso. Entonces ahora sale toda esta cuestión de los sindicatos paralelos, ¿no? De nuevos sindicatos. Pero una cosa es un sindicato que tiene un recorrido, una lucha y una fuerte presencia en la base, como es el sindicato del subte, y otra cosa es armar sindicatos con gente que está fuera de la actividad sindical, de afuera. Es un poco lo que planteó Pianelli sobre el final, digamos. Me parece que, digamos, no niego que el sindicato de la Barrigol, yo no conozco eso, pero sí, no lo niego eso, porque no lo conozco, y además puede ser efectivo. Pero también en otros lugares donde hay sindicatos, armar sindicatos paralelos con poca representatividad, tampoco tiene mucha eficacia en eso, ¿no? Yo creo que ahora, no lo veo mal, bien, pero sí. no veo bien poner todo como eso, como una línea para construir la central en ese espacio. A mí me parece que hay. Me estoy metiendo en un terreno que nosotros conocemos poco, pero me parece que plantear como antagonistas las dos estrategias es un error. Me parece que el ejemplo de subte sirve para un tipo de estrategia donde los sindicatos tradicionales, como decís vos, tienen un peso, y hay muchas ramas donde los sindicatos que uno dice de los burócratas tienen peso, y ahí es difícil construir un sindicato paralelo o estar por afuera de las estructuras de ese sindicato, y quizás hay que construir hacia adentro del sindicato. Y hay en otras ocasiones donde no hay sindicato, donde es muy débil, que se podría pensar esa posibilidad. Sí. Hay que pensar también, digamos, a la UTA, para decirlo maradonianamente, se le escapó la tortura durante 10 años, cuando Vito dice, nosotros tuvimos 10 años metidos ahí. Sí, sí. También es verdad que hay otros sindicatos de donde vos armás una situación parecida a la que hizo Beto y durás 30 segundos. Beto decía, 30 minutos tardás en afiliar tu sindicato al Ministerio de Trabajo, sí, no, y que te eche. Primero, yo conozco bien ellos. Sí. Primero, históricamente en Subterráneo de Buenos Aires siempre hubo oposición muy fuerte a la UTA. Claro. Por una razón muy particular, la actividad de subte se parece más a la ferroviaria que a los colectiveros. Claro. Los colectiveros, la UTA tiene 60.000 afiliados, de los cuales 3.000 son de la UTA. O sea, nunca, los despreció siempre. Entonces ahí se forma un ambiente distinto. Pero además ellos iniciaron un trabajo clandestino, de largo aliento, claro, claro. Entonces es otra cuestión, ¿no? Y además yo creo que lo que dijo los otros días Chile acá, sí, que el sindicalismo tradicional está muerto, me sí, parece que es un error. Es una caracterización para apoyar la política que hacen ellos, pero si uno ve lo que es camionero, lo que es labón, lo que se les mata, lo que es textiles, los grandes gremios, yo no sé de qué es lo que está muerto, ¿no? Sinceramente. Recién decías, son dos listas que de todas maneras están más relacionadas con el cabildeo estatal que con el laburo de base de los trabajadores. Listas que se han presentado o espacios organizativos dentro de la CTA que se han presentado que tienen ligazón directa con el espacio de base, tienen que ver con espacios históricos de la izquierda en la CTA que hoy por hoy quedaron medio en tres listas partidas y con algunos inclusive sin presentar lista para estas elecciones. Sí, ¿Cuál te parece a vos que es el panorama de la izquierda dentro de la CTA y cuál debería ser las tareas? Yo tengo una idea general después de haber abrevado muchos años en esos espacios, es que todo ese tipo de proyectos políticos están acabados. Podrán sobrevivir mucho tiempo más seguramente, pero están acabados. Y eso lo expresan en el terreno sindical, ¿no? Ponen los intereses de autoconstrucción, las necesidades de autoconstrucción de sus propias organizaciones políticas por sobre el interés de la gente. Porque son tres listas que en realidad no dicen nada diferente. Acusan de burócrata a las listas, ponen el eje en la independencia política de los trabajadores, un concepto estratégico, pero que no se resuelve en el nivel sindical y confunden autonomía con independencia política de los trabajadores, ¿no? Pero al mismo tiempo, a pesar de que tiene toda identificación, el sectarismo y su política de autoconstrucción no solo lo separan de lo que se está discutiendo en la CTA, sino se separan entre ellos mismos. Eduardo, me encantaría quedarme a discutir con vos y que nos quedemos un rato largo, pero nos está corriendo una tanda que ya pasamos como 15 minutos. ¿No mandamos la tanda? Sí, no mandamos la tanda. Eduardo, te invitamos a volver a venir. Con mucho gusto. Y un abrazo grande, Eduardo. Muchas gracias. Quedamos con más FMI acá en la tribu.